Estar. A un puño de distancia. La revolución de la mañana a un puño en alto de distancia. Para recortar unas tantas cuestiones más que tienen que ver con la Defensoría del Pueblo. Para aprovechar un ratito de lo que pasó en esa sesión de comisión en el Consejo Deliberante y cuál es la intentona del Ejecutivo Municipal en torno a la Defensoría del Pueblo, estamos en comunicación telefónica con uno de los defensores del pueblo, con Daniel Barragán. Daniel, buen día, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, Daniel. Yo ahí un poco describía la tensión que se ha vivido en la última comisión, principalmente, digo, y está bueno para poder explicarlo y entenderlo, digo, a partir de una... ¿Qué fue una negativa del oficialismo de escuchar a quienes estaban presentes en el lugar y pidiendo que la Defensoría no se toque? En un tratamiento súper express... Un día, el día jueves antes de las Navidades, el oficialismo en el Consejo Deliberante decidió presentar un proyecto para reducir de 3-1 la cantidad de defensores y que en lugar de ser elegido por las sociedades de fomento, los colegios profesionales y lo que se llama... asociaciones civiles, que incluye sindicatos, centros jubilados, clubes, etcétera, etcétera, pasé a ser elegido por el Consejo Deliberante, donde el intendente municipal tiene, por supuesto, mayoría absoluta. Uh-huh. Se presentó un día antes del paro municipal, fuera de término, y se cambió el día de funcionamiento de la comisión del lunes al martes para que pudiera sesionar. Fue el primer tema que se trató con la nueva conformación del Consejo Deliberante, lo cual hace que nosotros interpretáramos que había una desesperada necesidad de cambiar la estructura de la Defensoría, lo cual nos llevó obviamente a preguntarnos o nos lleva a preguntarnos por qué tanto interés en que la Defensoría deje de ser colegiada e independiente, porque son elegidas y cualquiera se puede presentar, para pasar a ser una sucursal del Ejecutivo, dado que el Consejo Deliberante va a elegir obviamente a quien el intendente y su fuerza política marquen. En la jornada del martes... concurrimos con representantes de numerosísimas entidades. En la última elección habían votado 297 y se presentó un documento con la firma de 160 instituciones rechazando el cambio. Concurrimos con una importantísima cantidad de referentes de las distintas entidades para poder hacer escuchar a los concejales las opiniones. Y más allá de que antes de comenzar la sesión habíamos acordado con el presidente de la comisión, Daniel Núñez, y con el secretario del Consejo Deliberante, que podrían hablar representantes de esas entidades, cuando se inició la sesión hablamos los dos defensores y rápidamente se impidió que hablaran los representantes de las entidades, incumpliendo lo que habíamos acordado minutos antes. Eso motivó obviamente el enojo de los representantes de la entidad y nuestro también, porque se nos mintió en la cara abiertamente y se demostró que había una voluntad decisoria de hacer este cambio, donde la Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, se juntaron todos como para tomar esta decisión, argumentando que el cambio tenía que ver con que se tenían que evitar futuras y posibles controversias dentro del colegio, dentro de la Defensoría Colegiada, cosa que nunca pasó, porque en 5 años todos los trámites salieron con las 3 firmas y todos saben que nosotros pensamos muy distinto entre los 3 defensores. Sí. Y nunca eso significó un problema. Pero además, si hubiera significado, la controversia es la esencia de la democracia, las discusiones y los distintos puntos de vista, si no, con ese criterio habría que cerrar el Consejo Deliberante para que no haya discusiones. Después se habló de modernizar y nosotros decimos modernizar. Si nosotros estamos funcionando con las normas que establece el Consejo Deliberante, exactamente con las mismas normas de despapelamiento y de funcionamiento de sistemas, con lo cual no entendemos cuál era el tema de la modernidad. Y la verdad es que fue todo un cuento para que nadie pudiese hablar, nadie se pudiese expresar y saliera con el voto afirmativo del interbloque, convirtiendo a la Defensoría en una oficina del intendente. Nosotros decimos que el gran arquitecto de esto fue el senador nacional Maxi Abad, que dice este fin de semana que estar en emergencia no implica que el Poder Ejecutivo tenga que absorber las facultades del Legislativo, pero a nivel local le otorga al Ejecutivo, gracias al Legislativo que su fuerza comanda, la posibilidad de elegir un defensor. Se dice una cosa para la tribuna, pero después se hace otra, y lo que se ha hecho es un retroceso profundo democrático, porque antes participaban 297 instituciones, que podrían ser más, que representan a muchísima gente. Nosotros dimos como ejemplo que solo el Sindicato de Empleo de Comercio representa a 18.000 personas, o solamente la Sociedad de Fomento Inscripta, simplemente con que tengan alrededor de 300 socios que tienen GAU, son casi 30.000 personas, para reducirlo a la decisión de 15 concejales, que ya saben cuál es el nombre de quien nos va a reemplazar. Sí, la falta de representatividad, ¿no?, que tendrá también la persona que asuma, digo, y de capacidad de gestionarlo, porque si hay algo que estaba bueno, aparte de un montón de cuestiones, algo que estaba bueno en la Defensoría del Pueblo, era que al estar dividido en 3 partes, alguien tenía más sapiencia en cuestiones que tienen que ver con colegios de profesionales, alguien por ahí estaba más empapado en lo que tiene que ver con los barrios, y alguien tiene más facilidad de resolución en cuestiones que tienen que ver con las organizaciones de la sociedad civil. Me da la sensación que todo eso se va a terminar perdiendo a partir de que una sola persona tenga que abordar toda la problemática que aborda, y vaya, vos estuviste unos cuantos años, vaya que si es grande la cantidad de problemática que se absorbe en la Defensoría del Pueblo, ¿no, Daniel? Al haberse ido Fernando Risi y pasar de 3 a 2, a nosotros nos ha obligado a trabajar mucho más que antes. Claro. Y la verdad es que aún así no damos abasto para la cantidad de problemáticas que hay. Nosotros creo que en nuestro haber podemos contar muchas cosas, como por ejemplo haber trabajado personalmente, presencialmente durante toda la pandemia. Esta defensoría estuvo siempre abierta, tratando de cubrir las falencias de quienes no tenían sus reparticiones abiertas. Pero además lo que hemos hecho es caminar los barrios de Mar del Plata de punta a punta, tanto desde la zona de Chapalmalal y el límite del arroyo Las Brusquitas, como de Colinas Verdes, como de Félix Sucamet. De punta a punta de la ciudad hemos recorrido todos los barrios. Los conocemos profundamente, y porque la problemática es constante, es diaria. Y la verdad es que eso a nosotros nos ha dado una riqueza de conocimiento y una capacidad de trabajo, y en realidad, en general, quien viene a la Defensoría nos encuentra difícilmente, porque siempre nosotros estamos recorriendo los barrios, no solo porque queremos, sino porque la demanda existe. Siendo 2 es más difícil. Siendo 1 solo va a ser casi imposible, pero además, si ese 1 solo le responde al intendente municipal, la población de Mar del Plata y Batán habrán perdido una repartición que tenía como objetivo la defensa de los derechos de sus vecinos. a partir de ahora será simplemente un lugar donde no habrá ruido, no habrá conflicto. Nosotros estamos convencidos de que esto ha sido una decisión conjunta de Maximiliano Abad y el intendente Montenegro, y la verdad es que a veces uno se define por la calidad de sus adversarios. Podríamos llamarle adversarios o algo más, ¿no? Uh-huh. Porque se tuvieron que juntar todos en trámite express para poder cambiar, en lugar de hacer un cambio, si lo querían hacer, de cara a la sociedad, de cara a las entidades. Y esto, dentro de todo, nos da un poco de orgullo, porque uno dice, si tuvieron que juntarse todos para que nosotros no sigamos haciendo nuestro trabajo, cuando más fácil hubiera sido haber presentado candidatos propios y habernos ganado las elecciones. Eso era lo más sencillo del mundo. Si nuestro trabajo fue malo, como alguno se atrevió a decir, uno solo lo dijo, porque la verdad que en todo este tiempo, de todo este conflicto, hemos tenido la satisfacción de que nadie haya podido decir que nuestro trabajo ha sido malo, o no se haya podido recriminar algo concretamente. Nosotros entendemos que hemos hecho un trabajo cercano, de cercanía. Hay concejales que son muy interesantes en su trabajo, pero los que nos han votado de esta manera difícilmente tengan una cercanía como la que nosotros tenemos con los vecinos de cada uno de nuestros barrios. Y ese ha sido nuestro orgullo. Nosotros creemos que el intendente tomó esta decisión para que no molestemos más, o para que los futuros elegidos no molesten más, sino tener un empleado obediente que cobre un sueldo simplemente para hacer lo que ellos quieran. Y el último tema que yo le quiero decir es, nos vinieron con el cuento de que los de La Libertad Avanza, no el oficialismo, con el cuento de que achicaban dos sueldos y esa es la reducción de la política. Simplemente con que le hubieran cobrado al más rico del país, a Mercado Libre, esas dos oficinas que le van a dar prácticamente gratis durante toda la temporada, hubieran pagado nuestros sueldos y hubiera sobrado dinero. Sí, igual, déjame interrumpirte, Daniel, digo, porque... Sí, por favor. A mí me da la sensación, digo, que lo que se va a achicar es en esos dos sueldos, pero van a tener que contratar más gente. No va a haber manera de que la Defensoría del Pueblo funcione, si es que intentan que funcione correctamente, con una sola persona. Esa sola persona va a tener que estar acompañada con 4 o 5 secretarios o secretarias que le puedan llevar los papeles, que le puedan decirle que vamos acá, vamos allá. Si no, es imposible que una sola persona pueda llevar adelante la Defensoría del Pueblo. Digo, es una mentira que van a achicar o que van a reducir presupuesto. Es un contrasentido porque, a ver, eso que ellos planteaban como un detrimento, el hecho de que podría haber disidencia, es la riqueza. O sea, la riqueza de haber trabajado con Salomón y con Rizzi era que teníamos distintos puntos de vista y a nosotros nos enriquecía. Yo desde Fernando Rizzi he aprendido muchísimo, supongo que él también. He aprendido mucho porque cada uno de nosotros tenía diferentes conocimientos que nos permitían abordar de distintos lugares, y cuando no sabíamos, porque no sabemos todo, tener la capacidad de tener los contactos para poder asesorarnos y trabajar. Una sola persona acá está hecho para que esto no funcione. Daniel Claudio lo saluda para pasar un poquito en limpio, teniendo en cuenta que la última vez que hablamos se había prorrogado por 6 meses el mandato de los defensores. Actualmente está en mandato usted, quedó eso acéfalo, vacío a partir de estas modificaciones. ¿Cómo quedó la situación? La ampliación decía 6 meses, que sería el 14 de mayo el vencimiento, o hasta que asume el nuevo defensor. O sea que por ahora tienen que convocar a elecciones, hacer todo el proceso eleccionario, elegirlo en el Consejo Deliberante, y una vez que elijan el Consejo Deliberante, definirán la fecha en que el nuevo defensor asuma elegido por el Consejo. Hoy nuestro mandato está absolutamente vigente, nosotros seguimos trabajando como siempre, y tratando de hacer más esfuerzo, insisto, porque no es lo mismo trabajar 2 que 3. Y veremos, si tienen tanto apuro, seguramente convocarán rápidamente elecciones. Si no tienen tanto apuro, veremos. Lo único que ha quedado demostrado es que había una intención de desactivar la Defensoría, y eso, cuando asuma el nuevo, se logrará con creces absolutamente. pensaba, porque más allá de las temáticas que el año que pasó dimos cuenta, tanto en este como en otros programas de la radio, en la incipiente temporada de verano también, ¿no? La Defensoría jugó un papel importante defendiendo justamente al turista. Hoy por hoy tiene un lugar a donde ir, digamos, hay que hacer algún reclamo, están ustedes trabajando. Aquí estamos trabajando para lo que haga falta. Los temas no faltan, justamente, sobran. Y seguramente en la medida en que los procesos políticos nacionales ajusten el funcionamiento de los estados provinciales y municipales, lamentablemente aumentará la demanda. Todos imaginamos que en un momento donde el Estado se retira a nivel nacional, es más necesario que una defensoría haga su trabajo. Pues acá se da la adecuación de que el Estado se retira y retira también a una herramienta que es constitucional y que con nuestros aciertos y con algunas carencias quizá hemos intentado, digo carencias porque siempre hemos abordado todas las temáticas, pero es tan enorme la demanda que a veces uno tiene que esperar en algunos temas. La verdad es que cuando asuma el nuevo elegido por el intendente, creo que va a ser absolutamente imposible que abarque la problemática que va desde el agua, a las cloacas, al transporte, la seguridad, la salud, la educación, la cultura, el ambiente. Es tremendamente amplio y muy interesante de abordar. Para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria, una experiencia extraordinaria trabajar en la Defensoría del Pueblo. Daniel, recibieron el espaldarazo, el acompañamiento de diversos sectores, ¿no? Desde las centrales obreras, desde organizaciones civiles. ¿Eso lo lleva a pensar en volver a postularse y cumplir con lo que, por lo menos en parte, el proyecto tenía planteado? Es decir, ¿sumarse a esa lista de electores o usted no considera eso? No, de ninguna manera, porque en el esquema actual se podía presentar cualquier persona y era elegido y el que ganaba tenía los más votos. Sí, sí. Ahora abren un registro de postulantes, pero quien lo elige es el Consejo Deliberante por mayoría. Por lo tanto, no es una elección clara. El nombre ya está puesto. No tenemos duda que el nombre ya está puesto. Va a ser una parodia de elección. Nosotros decimos que esta elección surge legalmente. Quien sea designado va a ser designado legalmente. Nosotros decimos que es ilegítima porque nace de la proscripción de como mínimo 297 entidades que son las que votaron la vez anterior. Lo que se ha hecho acá es proscribir a esas entidades y lo decía en unas declaraciones un concejal nuevito, 28 años, recién llega, denostando a gente que tiene muchos años de trabajo y diciendo que no, que la sociedad de fomento, basta de que elijan la sociedad de fomento y basta que elijan las ONG, que lo más democrático es que elijan los concejales que fueron una lista sábana, que son legales, que tienen legitimidad. Nosotros cuando nos presentamos fuimos cara a cara a pedirle el voto a cada una de estas entidades, tuvimos que trabajar mucho para ganar una elección. Cuando uno va en una lista sábana lo único que tiene que hacer, y con todo respeto lo digo porque no cuestiono la democracia, si cuestionó los resultados de la democracia, estos resultados de la democracia donde una mayoría circunstancial pretende eliminar derechos. Daniel, preguntarte, digo, porque nombraste un par de veces ahí a Maximiliano Abad, al senador nacional Maximiliano Abad, digo, vos lo que lees detrás de todo esto no tiene que ver con un recorte, no tiene que ver con la motosierra, sino con un plan político de desarmar y desarticular la Defensoría del Pueblo. Absolutamente, y digo esto porque quien llevó adelante todo esto fue el concejal Daniel Núñez, quien nos engañó en la cara. Y ojo que para engañarnos a gente que tenemos experiencia como nosotros, hay que tener voluntad de engañarnos. Lo que se quería era sacar esta definición con rapidez, y es lamentable porque el radicalismo es un partido extraordinario que tiene antecedentes democráticos de un partido centenario y que dirigentes circunstanciales tengan este tipo de actitudes puede ser democrático porque actúa en el marco de la democracia formal, pero lo que hacen es reducir derechos y hacer retroceder a la población de General Pueyrredón simplemente para sus ambiciones sectoriales. Las últimas dos de mi parte, no sé si Claudio tiene alguna más para agregar. Una es, este proyecto que ha avanzado es el proyecto original que había presentado La Libertad Avanza de recortar lo que viene en nombre de otro partido, de lo que presentó Alejandro Carrancio. ¿Es el mismo proyecto? ¿O es un proyecto nuevo? Es un proyecto distinto. El de Carrancio le otorgaba la defensoría al primer partido de oposición. Carrancio nunca conoció esta defensoría. Carrancio no vino jamás, nunca preguntó cómo funcionaba. Y la verdad es que lo que confunde es una defensoría del pueblo con una auditoría. ¿Por qué? Porque una defensoría en manos de la oposición, con el argumento de que la defensoría estaba politizada, le otorgaría la defensoría a una fuerza política que debiera obedecer a su jefe político, no importa el partido que sea. Otorgarle a la oposición es otorgarle a una herramienta opositora. La defensoría es otra cosa, la defensoría no tiene que tener pertenencia partidaria, aunque los defensores tengan su pensamiento como corresponde. Nosotros no somos personas que no conocemos la vida política, participamos de ella, pero no se puede entregar la defensoría a un partido político, ni el de la oposición, ni el del oficialismo como ahora. Los dos proyectos desvirtúan la esencia de la defensoría del pueblo y en este caso, el intendente tendrá un obediente defensor del pueblo en el futuro. Y la última, agradeciéndote la generosidad de atendernos, sin antes aclarar, y me parece que es interesante decirlo, que nosotros como asociación civil somos votantes de los defensores del pueblo. Lamentablemente eran. Éramos votantes de los defensores del pueblo y también nos sentimos cercenados en la posibilidad de elegir quién tiene que defender a los sectores de la ciudad de Mar del Plata, del partido de General Pueyrredón. Y por último, sí agregarte, ustedes lo veían venir a partir de todos los embates que el Consejo Deliberante le estaba dando a la Defensoría, no contratando nuevo personal a partir de bajas en trabajadores y trabajadoras, achicándole el presupuesto y demás. Exactamente, desde el principio, desde que asumió el intendente Montenegro y después de la primera reunión que tuvimos con el ahora senador Alejandro Rabinovich, quedó muy en claro que la defensoría no era bien vista por el intendente municipal y que en algún momento ha llegado a tomarnos casi como un espacio opositor, cuando en realidad lo nuestro es llevar a los reclamos. Nosotros no estamos para felicitar al intendente, si la hace las cosas bien también, pero nuestra tarea es el reclamo permanente. Nosotros esto lo veíamos venir, en algún momento nos dejaron sin presupuesto, después nos dejaron sin personal, después designaron personal que obviamente lo designaron ellos, y lamentablemente ha sido un ataque permanente durante estos 4 años de gobierno del intendente municipal. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que lo que teníamos que hacer es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo hasta que asuma alguien con el que ya el intendente no tenga ningún tipo de controversia ni reclamo. Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, abrazo inmenso. Que te vaya bien, un abrazo grande. Chau. Ahí pasaba Daniel Barragán, defensor, está ahí en el limbo de si es o no defensor del pueblo, esperando cuál va a ser la resolución del Consejo Deliberante. La semana pasada hubo, cuando digo escándalo no lo digo de mala manera, sino un cruce fuerte de parte de las organizaciones que estaban acompañando a los defensores del pueblo, incluyendo a Daniel Barragán, que estaban ahí reclamando esto que él mismo decía, ¿no?